Es Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En Posadas la temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 68%, el cielo está nublado. Y en Capital Federal la temperatura 23 grados 1 décima, la humedad 57%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 8 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 8 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos comenzando Mañana es hoy. ¿Cómo les va, equipo de esta hora? ¿Cómo están? ¡Hola, Agustina! Por si hay oyentes nuevos, soy Agustina Díaz, integrante de este programa, añeja, porque iba a decir vieja y dije, bueno, digo añeja. No, integrante. Una clásica. Ahí está, una clásica de este horario. Así que aquí estamos, para acompañarlos, nuestra Roberto, en esta jornada, porque está en la televisión pública, participando de una jornada que se llama Los Medios Públicos en la Era de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En un ratito vamos a estar hablando con él. Ustedes saben, además, queremos contarles hoy qué está pasando con el expediente que presentó Clarín ante la justicia en la denuncia contra funcionarios y periodistas. ¿Hay novedades? ¿Se rectificó Clarín, como había dicho que lo iban a hacer y que solo iban a citar a los periodistas como testigos? Bueno, en un ratito, Roberto, que estuvo en el juzgado de Rodríguez, que es quien tiene a cargo esta investigación, nos va a contar cuáles son las últimas novedades bien fresquitas a esta hora. Nos acompaña esta tarde un compañero que habitualmente escuchan aquí por la radio pública y que trabaja como periodista de exterior. Es Gerardo Mazzocchi, que nos va a acompañar las dos horas esta tarde. ¿Cómo le va, Gerardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un poco siempre me extraña estar acá adentro, pero sí, vamos a tratar de quedarnos quietos. Es cierto. ¿Por qué no te gusta tanto? ¿Qué es lo raro? Lo raro es estar acá quieto, porque uno se tiene que quedar acá todo el tiempo, dos horas. Y habitualmente vamos de un lado para otro, andamos corriendo gente, digamos, es distinto, es otra dinámica. Mucha actividad hoy en el Senado de la Nación, diputados terminó su actividad ordinaria, hubo novedades en, como decía, en la Cámara Alta, enseguida la vamos a contar, una relacionada con los periodistas de exteriores, por eso está bueno, además, Gerardo, que estés hoy acá, te lo agradecemos muchísimo. Nos vamos en vivo, ¿le parece, Lucía Capozzo? Adoro ir al vivo. Bien, ahí está. Otra de las periodistas de exteriores, Liliana Arias, que está en este momento allí, en la televisión pública, ¿y con quién? Liliana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se acaba de firmar en la sede de la televisión pública el acuerdo compromiso del sistema público de medios. ¿Para qué? Para que haya contenidos con equidad que hagan a justamente la igualdad de género dentro de los medios de comunicación. Contenidos relacionados con la discriminación, con la violencia, con el maltrato, con la humillación y todos estos contenidos que están obligados por ahora que tanto la televisión como la radio pública los pueda llevar adelante. Martín Sabatella, titular del APCA, días agitados, firmando todavía convenios, pero también con una decisión, un fallo de la Corte, por lo cual se tiene que analizar la extensión de la cautelar presentada por Clarín. Sí, bueno, con mucho trabajo, es cierto, a días del 7 de diciembre, que es la fecha que estableció la Corte, trabajando para que todos los grupos económicos estén adecuados a la ley, o sea, que presenten su plan de adecuación, que es el que tienen que presentar todos los grupos que por algún motivo están excedidos. Así que bueno, trabajando en eso, y por supuesto también esperando que todos cumplan, pero si no es así, se iniciará a partir del 7 de diciembre el proceso de transferencia de oficio, para que ya sea por adecuación voluntaria o por transferencia de oficio, todos estén dentro de la ley. En el estudio de Radio Nacional lo escuchan, Sabatella. ¿Cómo te va, Martín Sabatella? Agustina Díaz hoy. Hola, ¿cómo te va? Bien. Bueno, me parece importante esto último que comentaba Liliana. Empecemos por ahí de lo último que acaba de pasar, y es la incorporación de la temática de violencia contra las mujeres en los pliegos, entiendo, ¿no?, de aquellos que quieran acceder a una licencia de un canal, una radio o lo que fuera en nuestro país. Hola. Hola. ¿Nos escuchás? Se entrecortó justo el doctor. Ahora a ver si te reitero lo que te decía respecto de la última incorporación que acaban de resolver, este convenio que firmaron por la violencia contra las mujeres. No, me parece sumamente importante. Yo creo que este compromiso de los medios públicos contra la violencia de género me parece fundamental, y la firma del AFCA también tiene que ver para extender esto al conjunto de los medios de comunicación audiovisual de la Argentina, sean públicos, privados, organizaciones comunitarias o populares sin fines de lucro, porque creo que tiene que ser un compromiso del conjunto de la sociedad de enfrentar la violencia de género, de enfrentar los actos discriminatorios y de enfrentar esa violencia de género que se expresa a veces físicamente, a veces violencia económica, violencia simbólica, y en este caso en los medios muchas veces vemos eso, ¿no? La cosificación, la estigmatización, el querer colocar a la mujer en un lugar determinado. Bueno, me parece que el compromiso de todos trabajando para enfrentar estas situaciones me parece fundamental en la batalla cultural que hay que dar para seguir trabajando contra la discriminación, contra la violencia de género y por la igualdad en nuestro país. Martín, ¿y la autoridad seguirá haciendo una vez más sobre este tema también, sobre este nuevo convenio, como lo fue el otro día el firmado con el Ministerio de Trabajo respecto de la conservación de los puestos, de la entidad, digamos, que vos presidís, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales? Sí, bueno, vamos a desde el AFCA vamos a trabajar en esto. Ya hay áreas del AFCA que trabajan contra la discriminación, los observatorios, que lo que hacen es proteger derechos, tanto derechos de niños, niñas y adolescentes, o enfrentar actos de discriminación. Ahora lo que estamos planteando en este acuerdo es traer el acento específicamente también en el tema de violencia de género, y sí, el AFCA tendrá que trabajar en esto. Vos nombrabas otro tema recién, otros convenios. Claro, los convenios que firmamos obviamente tienen que ver con el compromiso del AFCA en distintos temas. En el caso de lo que vos hablabas recién, del trabajo, tiene que ver con el compromiso del AFCA y del Ministerio de Trabajo, por pedido de la Presidenta de la Nación, además que es una de sus principales preocupaciones, que la aplicación integral de la ley proteja absolutamente al conjunto de las fuentes de trabajo en los medios de comunicación audiovisual, sabiendo que la aplicación integral de la ley no solamente va a proteger los puestos de trabajo, sino que su aplicación integral va a generar más inversión y más trabajo y más opciones laborales. Martín, Lucía Capozzo te saluda. ¿Qué tal? Martín, este tema tan importante y tan medular, ¿en qué forma se va a concretar el compromiso, digamos, de la lucha a favor de la equidad de género, ¿no?, y contra la violencia? Bueno, hoy se ha firmado un compromiso para que el conjunto de los medios públicos, sus directores, sus funcionarios, o sea, el conjunto de los medios públicos de la Argentina trabajen sobre esto. Y yo decía recién, lo estamos extendiendo también a los medios privados y al conjunto de las herramientas de la comunicación audiovisual. Me parece que es importante porque tiene que ver con esto que yo decía, hay que seguir controlando de que no exista esa violencia de género simbólica en cada uno de los medios, esa que estigmatiza, que cosifica, y en la batalla cultural que hay que dar para construir una sociedad más justa, más igualitaria, sin discriminación, es sumamente importante los medios de comunicación. Claro. Entonces me parece que es un paso fundamental. Martín, Gerardo Mazzocchi te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? El tema a 8 días del 7 de... ¿Cómo está el proceso de readecuación? ¿Hubo alguna modificación desde lo último que informaste? bueno, hay nuevos grupos que están presentándose. Mañana vamos a informar el conjunto de grupos que se presentaron hasta el cierre de esta semana. Uh-huh. Y después en la semana también vamos, los nuevos que se vayan incorporando, y vamos a informar uno por uno los medios que vayan presentando su plan de adecuación, que por supuesto siempre está sujeto después a la aprobación definitiva del AFCA, que evaluará si ese plan de adecuación cumple todos los requisitos o no para estar en regla, ¿no? ¿Algún adelanto para Radio Pública de qué grupos son? No, bueno, el grupo INDA lo ha presentado, el grupo 1, el grupo IC, y otros más que también lo han hecho, que seguramente mañana se presentarán. Bien, buenísimo. Martín Sabatella, muchas gracias por el contacto con la Radio Pública. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ahí está Liliana, estaba con Martín Sabatella en este encuentro que hubo allí en la televisión pública. Liliana. Nada más a aclarar que para el tema del convenio que se firmó para erradicar la discriminación y la violencia, se va a facilitar el acceso a periodistas y trabajadores de los medios para capacitarse sobre la temática. Esto por un lado, y en relación a los dos fallos últimos por parte de la Corte Suprema en torno a la cautelar presentada por el grupo Clarín Martín Sabatella, nos decía hace instantes en la rueda de prensa que fue una decisión muy buena por parte de la Corte, pero que de todos modos él insta a que tanto el grupo Clarín, que es el más conflictivo, como todos aquellos que todavía no se adecuaron a la ley, que lo hagan antes del 7 de diciembre, porque de ahí en más sí va a tener que intervenir el acta de oficio. Liliana, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos entonces a nuestra compañera de la Radio Pública en Exteriores. Recordemos, Gerardo, que en este momento está parada la línea E. Sí, hasta las 20 con este paro que están haciendo los metrobuses. Fue escalonado, sí. Comenzaron por la línea B, siguió la A, también la H, el premetro, bueno, y ahora... La D. En este momento está parada la E y el premetro, y nos queda a partir de las 20 la última línea, que es la que, la H, que es la línea que va a estar parada. La H ya estuvo parada. Estuvo parada antes y ahora... Lo que pasa es que es la más complicada, la H, porque es muy cortita, entonces... iban a ser como dos paros, una cosa media extraña. Bien, bueno, en este momento entonces reiteramos la información, está parada la línea E y el premetro hasta las 20. Vamos que venimos. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. A esta hora siempre en Mañana es Hoy hay títulos y allí vamos. Se convirtió en ley la reforma del mercado de capitales. El Senado aprobó por 40 votos afirmativos y 22 negativos la ampliación de la norma. Durante el debate, Aníbal Fernández aseguró que tiene el objetivo de duplicar o triplicar las empresas que están participando en el mercado de capitales y brindar más posibilidades a las pymes. Los ahorristas minoritarios podrán comprar acciones, afirmó el senador. En un ratito vamos a ampliar este tema. Aval Medina y Sabatella participaron de un encuentro sobre medios públicos. El jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, el titular del AFCA, Martín Sabatella, y el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimarro, fueron los oradores en este encuentro que se realiza en la televisión pública. Bajo el lema de los medios públicos en la era de la Ley de Servicios de Comunicación, también se firmó un compromiso para incorporar la perspectiva de género, en el que participaron también los directores de las 24 emisoras de Radio Nacional. Un conflicto que lleva ya mucho tiempo. Scioli intimó al procesado Mauricio Macri por el conflicto con la basura. El gobernador bonaerense envió una carta al jefe de gobierno porteño para pedirle un encuentro el próximo jueves. Le exige cumplir con la ley de basura cero y adelantó que, de no lograrse un acuerdo, podría prohibir el ingreso de residuos que excedan los límites. Los periodistas que fueron denunciados por Clarín expusieron en el Congreso. Los periodistas que habían sido denunciados por el grupo Clarín expusieron esta tarde ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para repudiar la actitud del grupo en el marco de un encuentro que se desarrolló sin la presencia de representantes de la oposición. Lo decíamos recién, completamos la información, Metrodelegados para en la línea E hasta las 20 en este momento, y de las 20 a las 23 la que para es la línea C. La legislatura de la provincia aprobó la ley de hábitat. El Senado bonaerense sancionó hoy la ley que facilita la gestión y generación de proyectos habitacionales de urbanización social en la provincia de Buenos Aires y que prevé que los desarrolladores inmobiliarios donen el 10% de las tierras para viviendas sociales. El tribunal decidirá el caso de la fragata el 15 de diciembre. Hay fecha, no hay casos fáciles, este tampoco lo es, y ambas partes vienen asesoradas con abogados de primera línea. Así justificó uno de los integrantes del Tribunal del Mar la fecha prevista. Hoy Argentina denunció ante el tribunal la actitud de Ghana con la fragata. Feletti, Argentina tiene todo a su favor para defender este tipo de reestructuración. El diputado y exdirector del Banco Nación dijo que la Argentina tiene todo a su favor para defender este tipo de reestructuración de deuda en relación con la suspensión del fallo del juez Tomás Griesa. La ginecóloga me dijo que nació muerto, confirmó la mamá del bebé prematuro, Giselle Franco, madre de Santino. El bebé que nació prematuro y fue dado por muerto en un hospital de Pilar, manifestó que tiene esperanzas de que salga adelante y confirmó que la ginecóloga que atendió el parto le dijo que nació muerto y lo dejó en el piso. El caso volvió a Foja Cero. Es en la tragedia del colegio Ecos. El juzgado se olvidó de tomarle declaración al conductor del micro que fue condenado. Por este motivo, la causa volvió a Foja Cero. A esta hora, pasados 19 minutos de las 18, estas son las noticias. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Ahora sí hace su ingreso formal a esta capilla, Lucía Capozzo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos de nuevo. Mire, qué movido que está todo, Agustina. Sí, sí. Por eso, mire, estoy llena de avisos parroquiales, pero nuestros oyentes realmente lo merecen. Por eso le dije lo de la capilla. Es lo bien que ha hecho, sí. Lo bien que ha hecho. Ahí está, Agustina. El documento. Porque esto, mire, por ahí estamos, el lugar más o menos. Es enfrente de una catedral, con lo cual vamos bien. Ah, mire qué bien. Bueno, mire. Se está moviendo todo el colectivo, muchas organizaciones sociales y demás alrededor del debate del 7D. Justamente por el 7D, entrada en plena vigencia de la Ley de Medios Audiovisuales, repercusiones políticas y sociales, es el tema que ahora, en un rato, Ricardo Foster y José Luis Di Lorenzo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, van a realizar este encuentro en La Cartuja, uh-huh. Está en Avenida del Libertador 16.246 en San Isidro, justo enfrente de la catedral. Entonces, no se lo pierdan los vecinos de Zona Norte porque llegan Ricardo Foster, José Luis Di Lorenzo, repercusiones políticas y sociales de la Ley de Medios. Y después les voy a contar otro par de cosas. Sí. Paradojas, de cosas que están ocurriendo, el nuevo hit del verano que ya se anuncia. ¿En que serio? Yo lo anuncio con todo. Qué bueno, así qué que, bueno. Vamos a tener mucho. Bueno, decías, Gerardo, cortito, digamos, esto que recién esbozabas respecto de un documento del Episcopado. Titulémoslo. Así lo titulamos. Bueno, la Iglesia emitió este documento. Y como para ser breve y conciso, tiene casi la agenda de la oposición. Ah, bueno. Mire usted. Este documento. Nada llamativo, en un ratito si quiere contamos un poco más. Nos acompaña hoy Maxi Grillo, le agradecemos su presencia aquí, periodista de deportes, porque nuestro compañero Javier Vicente, bueno, ustedes saben, está también ahí en la radio pública, igual que en la televisión pública, digo, igual que Roberto Caballero, con este encuentro de las radios de todo el país. Grillo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, mire, escuche un poquito. A ver. Esto es así, la producción de este programa está siempre lista, tiene canciones para todo. Charlie sobre todo, ¿no? Charlie sobre todo, como si. Charlie es el tipo que sabe de música. Vamos a hablar de la ley de la música también en un ratito, que es una ley muy importante. Pero bueno, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Sale uno, entra otro? Esto es un cambio también. Exactamente, porque se dio todo muy rápido. En el día de hoy ya se conocía un nombre importante para suceder a Matías Almeida, del cual se venía hablando hace algunas semanas, pero en el día de hoy iba a haber una reunión entre Ramón Díaz y Daniel Alberto Passarella, uno futuro técnico, otro presidente actual de la institución. Esa reunión duró cerca de 2 horas y llegaron a un acuerdo, así se dice, y Ramón Díaz es el nuevo entrenador de River. No va a estar dirigiendo al plantel el domingo, uh-huh, sino que a partir del lunes de la semana que viene se va a poner al frente de las funciones como entrenador. Va a tener a su hijo, a Emiliano Díaz, como ayudante de campo junto al Pichi Escudero, que es un ex futbolista de Newell's y de River, justamente. Así que Ramón Díaz vuelve después de 10 años a ser el entrenador de River. Maxi, ¿cómo es la anuencia respecto de la llegada de Ramón Díaz, que puedes decir mayoritariamente entre la hinchada millonaria? Mira, si vos le preguntás a todos los socios de River, el candidato era Ramón Díaz. Bien. A todos los componentes de la dirección, de la comisión directiva, el candidato era Ramón Díaz. ¿Quién era el único que no quería a Ramón Díaz? Yo lo sé. ¿Quién es? Pasarela. Exactamente. Ah, bueno, Pasarela. Pero son enemigos íntimos. Claro. El tema es que el año que viene hay elecciones en River. Oh. Y esto me parece que de alguna manera terminó inclinando la balanza para que Pasarela lo termine eligiendo a Ramón Díaz. Sí, primero despidiendo a Almeida. Sí. Y después eligiendo a Ramón Díaz. Porque Pasarela tiene en la cabeza que, a pesar de haber descendido con River, a pesar de que la economía no sea la mejor, a pesar de que la oposición esté constantemente en contra de las decisiones del oficialismo, y a pesar de que el hincha no lo quiera, Pasarela cree que con Ramón Díaz, con dos incorporaciones importantes en este mercado de pases, con la obtención de algún título, él puede revertir esta imagen y volver a postularse el año que viene. Una cortita le pregunto, Maxi, más de impresión. Cuando Matías Almeida habló en conferencia de prensa y anunció que se iba, ¿no tenía muchas ganas de llorar? Sí. Sí, ¿no? Qué emocionado estaba. Terminó reconociendo que si la conferencia duraba algunos minutos más, dijo, ustedes, el rating explotaba, dijo. Porque sabía que iba a explotar él. Sí. Maxi Grillo, muchas gracias. Pero por favor, un placer. A las 7 de la tarde, suponemos que va a haber cadena nacional con la Presidenta de la Nación. Decimos suponemos respecto del horario, ¿no? De que va a haber cadena nacional, que eso está confirmado. Va a hablar la Presidenta de todos los argentinos, pero es probable que sea a las 19 o tal vez un poquito después. Vamos a saludar a la última integrante de esta mesa que todavía no hemos presentado puedan hablar los oyentes también. Alicia Cuniverti, ¿cómo le va? Sí, ya se están comunicando, Agustina, ¿eh? Bien, bienvenido, claro. Aunque sea por un día. Muchas gracias. 4999-8700 es el teléfono que tienen los oyentes para comunicarse con nosotros, 30 segundos para dejarnos el mensaje. Oyentes de capital y alrededores, oyentes de provincia, 0810-222-0870, y nos escriben todo el día, toda la noche en nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Mañana es Hoy. Información confiable por la radio pública. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. 19ª fiesta del Día Nacional del Gaucho. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, vení a festejar el aniversario de la primera edición del Martín Fierro de José Hernández. 3 días de fiesta a partir de las 17 horas y hasta la medianoche, con actividades de campo, danza folclórica y los recitales de Peteco Carabajal, La Sole y Los Tequis. Además, aperos, tropillas, carruajes de época, exhibición de yerra, aparte campero, desfiles de poncho con las mejores modelos y muchas actividades más. No te lo pierdas. Te esperamos en la explanada principal de Tecnópolis. Entrada libre y gratuita. Más información, www.asociacioncriolla.org.ar. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 27 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. ¿Sabes qué? Esta semana el Grupo Clarín lanzó un spot en el que sostiene que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual va a contramano del mundo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esto no es cierto. Varios países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, Uruguay y Brasil, comenzaron a plantear discusiones en torno a la legislación sobre medios de comunicación audiovisual. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? También Frank LaRue, relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, consideró que la ley de medios implementada en Argentina es un modelo para los países del continente y otras regiones. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Carlos Aparicio, vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe, AMARC ALC, una organización no gubernamental cuyo objetivo es promover la democratización de las comunicaciones, también manifestó su apoyo a la aplicación integral de la ley argentina. Aparicio sostuvo que esta legislación logró lo que desde AMARC se viene luchando hace mucho tiempo, no solo en América Latina, sino que en todo el mundo. ¿Sabes qué? Jorge Argüello, el embajador argentino en Estados Unidos, equiparó a la ley con la legislación norteamericana, ya que ambos buscan desarticular los grupos monopólicos y garantizar la libertad de expresión. ¿Sabes qué? En el spot, Clarín afirma que en ningún país las redes de radio y televisión están reservadas al gobierno, lo cual implica que la única voz con alcance nacional sea la voz oficial. Eso tampoco es cierto. El artículo 45 de la Ley de Medios de la Democracia establece cuántas licencias se pueden tener a nivel nacional. ¿Sabes qué? Clarín tiene judicializado este artículo junto con el 161, que establece el plazo de un año para adecuarse a la ley. Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Lo decíamos recién, actividad en el Senado y mucha, se acaba de aprobar, lo decíamos en los títulos, la ley de mercados de capitales. En un ratito vamos a hablar sobre ese tema con un legislador, pero además se acaba de aprobar muy rápidamente y por absoluta unanimidad el 10 de agosto como el día que reconoce la labor de los periodistas de exteriores, tan importantes en radio y en televisión. También aquí en la radio cumplen un rol fundamental. Gerardo es uno de ellos y se eligió la fecha para homenajear a Gustavo Valenza, que era periodista de Canal 26, y Gerardo, amigo personal tuyo, además, que murió. Sí. Ayer se sancionó en diputado, bueno, muy emotivo, un minuto de aplauso de parte de toda la Cámara de Diputados, bueno, y finalmente se convierte en ley. Un homenaje a un querido compañero, esto salió de una iniciativa de los colegas allí también que hacen la cobertura parlamentaria, y bueno, la desazón, porque esto fue una muerte súbita, un tipo muy joven, 42 años, tres nenas, la verdad que bueno, una cosa muy complicada en ese momento, y mientras estábamos atrás de los trámites, porque fue como una muerte así, no, digamos, muy extraña, sorpresiva, claro. Y esto, bueno, hubo un juzgado de por medio, nos entregaron el cuerpo, y ahí mientras estábamos en la espera de todo, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, a uno se le ocurrió, y si hacemos un homenaje, dedicar este día, bueno, y ahí la verdad un diputado muy receptivo que fue Ulises Forte, es cierto, él lo presentó de la Universidad de Carrecal, también que lo por conocía, los diputados, los senadores lo conocían todos, a Gustavo, y además como yo siempre digo, el más bueno, el tipo, el solidario, el que estaba siempre dando una mano, el amigo. Gran compañerismo en general entre los trabajadores de lo que llamamos la calle, ¿no? La verdad, ¿no? Me emociona hablar de sí, Gerardo, claro. Cuando a mí me tocó también trabajar en la calle, se genera un gran compañerismo entre los compañeros. Son casi la patria movilera, como la solemos llamar. Así que, en homenaje a Gustavo Valenza, Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión, el 10 de agosto. Alicia, ¿dónde vamos? Muy bien, a las noticias en las voces de Silvia Mila y de Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 23 grados, una décima, humedad 57%. Cristina Fernández hablará por cadena nacional desde las 19. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, presentará la licitación del programa Procrear con la firma del convenio marco que beneficiará a familias sin terreno de la ciudad bonaerense de Tandil. En el acto que se realizará el Museo del Bicentenario a las 19 horas por cadena nacional, la presidenta estará acompañada del titular del ANSES, Diego Bossio, y del intendente de Tandil, Miguel Lungui. En esta presentación se llamará a licitación para construir 628 viviendas previstas para familias sin terreno a edificarse en terrenos que tienen el ejército en la ciudad bonaerense de Tandil. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Julio De Vido celebró la suspensión del fallo del juez Tomás Griesa a favor de fondos buitre. El ministro de Planificación, Julio De Vido, se refirió a la decisión de la Corte de Apelación de Estados Unidos que suspendió ayer la orden del juez neoyorquino Tomás Griesa. El fallo del magistrado de primera instancia disponía el pago de 1.330 millones de dólares a fondos que no aceptaron el canje de la deuda. Esto decía el ministro. Están contentos de esto. No es un alivio para el gobierno, ni siquiera para los argentinos. Es una reivindicación para los argentinos, para la autoestima de los argentinos, el hecho de haber expuesto con la claridad meridiana que se hizo ante la Cámara de Apelaciones o la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York, nuestros fundamentos, que la Cámara lo encontró realmente accesibles y posible de responder a través de este fallo. De esta manera se refería el ministro De Vido tras recorrer las instalaciones del Centro Cultural del Bicentenario para supervisar las obras que se desarrollan. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Continúa la protesta de los trabajadores del subte. De acuerdo con el cronograma establecido por el gremio, desde las 17 y hasta las 20 paran la línea E y el premetro. En tanto, desde las 20 y hasta las 23, la medida se llevará a cabo en la línea C. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 23 grados, una décima humedad, 57%, con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Segunda media hora del programa. Recordemos que durante la primera media hora conversamos con Martín Sabatella, que nos dio una primicia, Gerardo, para la radio pública, de algo que dijo que el AFCA va a anunciar mañana, y es qué grupos se adecuaron ya, o presentaron, mejor dicho, un plan de adecuación frente a la autoridad respecto del próximo 7 de diciembre. Exactamente, el grupo Indalo, el 1, y el grupo IC. Uh-huh. Después tenemos algunos detallecitos de qué licencias tenían que poner a licitación nuevamente para adecuar. Perfecto, en un ratito se los contamos. Ahora vamos a hablar de esto que muy importante se aprobó hoy en el Senado de la Nación, se acaba de convertir en ley, la regulación del mercado financiero, el mercado de capitales. Ya tenía, por supuesto, media sanción de la Cámara de Diputados y hoy se logró su aprobación en el Senado. Una ley con varios objetivos y que en principio lo que hace es ubicar al Estado en el centro del control del mercado financiero, algo que estaba, me parece a mí, haciendo falta. Por eso estamos en línea con Horacio Robelli, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Congreso Nacional. Horacio Robelli, ¿cómo te va? Agustina Díaz te saluda. Agustina Díaz, buenas tardes a vos y a todos los amigos de la radio. ¿Cómo andás? Bueno, ¿coincidís conmigo que una de las cosas fundamentales de esta ley era volver a poner al Estado en el centro del control respecto del mercado financiero? Pero por supuesto, fíjate que esta ley data... La ley 18.677, que es la que regía hasta ahora, data del año 1968. ¿Eso qué es? ¿Eso es presidencia Onganía? La presidencia Onganía, exactamente. La, o sea, presidencia dictadura, Onganía, claro. Y era una ley que, como decís bien vos, le permitía autorregularse a los mismos operadores de la bolsa. O sea, los accionistas de bolsa, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es una sociedad anónima constituida por 200 agentes. Cada agente es dueño de una acción bursátil, o sea, un operador de bolsa tiene que ser dueño de esa acción. La última vez que se vendió una acción se vendió en 5 millones de pesos, más de 1 millón de dólares. Era un circuito cerrado donde solamente clasificaban y entraban los que estos 200 agentes consideraban que podían clasificar para cerrar sus operaciones en la bolsa, claro, por un lado. Sí. Y por otro lado, había una intermediación permanente. Fíjate que Cavallo hace la ley 24.144, en la época de Cavallo se hace la ley 24.144 de reforma de carta orgánica del Banco Central, y por esta ley, cada vez que el Tesoro tenía que financiarse con el Banco Central, tenía que salir a colocar un título público en el mercado de valores, en el de Buenos Aires o en cualquier país, pagar al agente bursátil. Y después iba al Banco Central y tomaba esos títulos y también le pagaba al agente bursátil que tenía. Y después, cuando el Estado rescataba esos títulos, tenía que volver a contratar a un agente bursátil, y el Banco Central, para vender esos títulos, tenía que volver a contratar al mismo u otro agente bursátil. Una intermediación permanente que lo único que significaba eran buenos negocios para los muchachos que administraban esto. Eso por un lado. Y por otro lado, que en el mundo, después de la crisis de los subprimes, de las segundas hipotecas... Sí, la burbuja financiera, sí. De esa burbuja financiera se dejó la autorregulación de los mercados. Entonces aparece fuertemente el Estado. Entonces, en el mundo, el Estado interviene fuertemente en nombre de todos para transparentar la operación que se está haciendo ahí adentro y para regular, o sea, establecer las reglas de juego de lo que sucede en los mercados accionarios, en los mercados de capitales. Horacio, sí, Horacio, ya que sos docente, llevemos esto, que es complejo, a la vida cotidiana de la economía concreta, ¿no? No digo de la vida por ahí de cada una de nosotros, pero sí de la economía contante y sonante, la que es concreta. ¿Qué va a significar esta nueva ley que regula el mercado financiero? Va a significar que va a haber más instrumentos, que no solamente... En el mercado de valores actualmente se cotizan las acciones, las obligaciones negociables, que son un título que rinde una tasa de interés fija, puede ser convertido al final en acciones de la empresa que la emite, y títulos públicos. Ahora va a haber más instrumentos, se van a hacer más instrumentos y van a intervenir más agentes. Por ejemplo, van a intervenir los bancos, las cooperativas, las sociedades de ahorro, las mutuales. Entonces esto va a permitir que vos, por ejemplo, vas a un banco y el banco te va a decir, mire, usted no solamente tiene la posibilidad de un certificado de depósito a plazo fijo, sino que nosotros le podemos... hacer llegar a usted un espectro de operaciones bursátiles que usted pueda realizar con más o menos rendimiento, con más o menos riesgo, pero es una posibilidad más. Eso va a ser lo que va a permitir que intervengan más actores y que se hagan más operaciones. Claro. ¿Qué va a pasar con las empresas? Porque también, digamos, ellas tienen un rol fundamental a la hora de emitir las acciones, ¿no? Bueno, las empresas fueron las que propiciaron esto, porque ellos veían que no clasificaban, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, a las muy grandes no les interesa ni siquiera la bolsa, y las otras clasificaban, pero en las operaciones, o sea, las ventas y las compras de del paquete accionario mayoritario no pasó nunca por la bolsa de comercio de ninguna de las que tenemos en nuestro país. Nunca. Siempre las operaciones se hicieron fuera de la bolsa. Entonces, para tratar de normalizar esto y para que sea transparente este mercado, por un lado, y por otro lado, las pequeñas y medianas empresas que no tenían ninguna posibilidad de clasificar son las que propiciaron, las que pidieron que se hicieran estas reformas, y esta reforma le va a dejar participar colocando sus acciones, sus títulos, o sea que se van a poder financiar por el mercado de capitales que se abre en Argentina. Claro, abre el juego un poco también. Sobre este tema, la última que tengo de mi parte, Horacio, es que las universidades también van a poder funcionar como calificadoras de riesgo, y ahí también se abre el juego para que no sea siempre los mismos jugadores, digamos. Por lo que decíamos recién, Julieta, estábamos diciendo que se clasificaban ellos mismos se autorregulaban y ellos mismos clasificaban quién entraba o quién no. Ahora se le permite a las universidades nacionales, también pueden ser sociedades constructoras, se le permite una gama de profesionales, siempre a criterio de la Comisión Nacional de Valores, que es el ente estatal fiscalizador de que esto suceda correctamente, se le permite a las universidades públicas nacionales de todo el país calificar si vos estás en condiciones de colocar títulos, qué título, de qué modo, cuáles son tus condiciones de repago, etcétera, etcétera. Bien, buenísimo. Bueno, importante decisión entonces, Horacio, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. Y si tenés un minuto más, en realidad tengo una pregunta respecto de esta presentación que hizo el Gobierno Nacional por la inconstitucionalidad que le está pidiendo a la Corte, por esta pretensión de otras provincias, que ya hizo la provincia de Córdoba, sobre una tasa extra o un impuesto extra a los combustibles. ¿Te parece que es inconstitucional? Es inconstitucional porque el combustible es un impuesto nacional. O sea, el impuesto es un impuesto nacional, es una facultad concurrente entre la Nación y la provincia que administra la AFIP a través de la DGI y que le corresponde a la Nación. Ellos no pueden, una provincia no puede, por tener alguna... como es el caso de la provincia de Córdoba, recargar una tasa sobre el impuesto al combustible. Esto es lo que demuestra la inconstitucionalidad. El artículo 75, inciso 2, dice claramente que es una facultad concurrente y que la administra el Estado Nacional. Horacio Robelli, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí hablamos con este docente de la Universidad de Buenos Aires y que también asesora en la Comisión de Hacienda en el Congreso de la Nación. Importante decisión, decíamos, del Senado la aprobación de esta ley. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Vamos a hablar con otro protagonista de otra importante ley que se acaba de aprobar y está vinculada a la actividad de los músicos en la Argentina, que venía siendo muy relegada y que finalmente se convirtió en ley, la justamente ley de la música. Así la conocemos, ¿no, Gerardo? Así es, la ley de la música, que fue debatida ampliamente. Quizás no fue una de las leyes que tienen tanta trascendencia como otras que son más mediáticas, pero realmente, y que fue aprobada por bastante cantidad de votos, uh-huh, digamos, y con un debate muy intenso, en el sentido que le devuelve un poco a los músicos cierta relación con su autoría, ¿no? Por con ejemplo, autoría. De ahora en más, no va a pasar lo que acaba de pasar cuando vino Lady Gaga, y es que no tocó con un músico argentino como claro, telonero, sino que trajo bandas extranjeras. Vamos a escuchar una de las voces de los protagonistas, ¿les parece? Está del otro lado de la línea Cristian Aldana, presidente de la UMI, la Unión de Músicos Independientes, este sindicato de los músicos independientes, y además el cantante, el líder del Otro Yo. ¿Cómo te va, Cristian? Agustina Díaz, Gerardo Mazzocchi, toda la mesa de Mañana Es Hoy, te saludamos y celebramos la aprobación de esta ley. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Igual te quería aclarar que la UMI no es un sindicato, es una asociación. Sí, una unión, tenés razón, disculpame, de lucro. Es cierto, sí. Por la duda lo aclaro porque, bueno, hay una diferencia importante. Sí, que no vengas a DEM a decirnos nada, claro, que es el sindicato, claro, tenés razón. Tal cual, pero bueno, no, la verdad que estamos muy muy contentos porque, bueno, este es el sueño de un montón de músicos. Es una ley que se creó en forma colectiva, participaron músicos de todo el país. Es una ley que está apuntada para que sea bien federal. Fue un trabajo de 6 años, arduo. Y contanos concretamente que sí, fue muy importante también en el proceso, porque bueno, nosotros primero armamos un borrador y Eric Calcaño lo transformó, ¿no? En una ley, y bueno, y con él avanzamos primero el año pasado, que no pudo tratarse, y este año nuevamente desde diputados y después pasando por senadores. Yo contaba recién esto de que ahora tiene que haber siempre un músico argentino sobre el escenario cuando toque una banda extranjera, lo cual me parece fantástico. ¿Qué otras cosas importantes tiene la ley? Bueno, eso es fundamental porque no, si bien en algunos recitales sí había telonero nacional, sí. Claro, teloneros nacionales. En el caso de Lady Gaga o, por ejemplo, Roger Waters, que hizo 9 Rivers, no hubo una banda nacional, y nosotros creemos que es importante que siempre exista una banda nacional también para que quede un porcentaje de algo de lo que se genera acá en la República Argentina. Mm. Al estar la ley, ya lo van a tener que cumplir directamente, porque inclusive los productores de esos eventos tenían ganas de que pudiera estar una banda nacional, inclusive poniendo un escenario en otro lado, buscándole la vuelta como para seguir respetando de alguna forma la artística, ¿no?, de la banda internacional, pero no se podía obligar de ninguna forma porque no había una ley que lo hiciera. Entonces, bueno, de alguna forma ahora ya con esta ley va a ser obligatorio que siempre abra una banda nacional. Por otro lado, bueno, hay otros beneficios que va a generar el instituto, que son, por ejemplo, herramientas para poder producir discos, o sea, un vale para grabar 100 horas en un estudio, o un vale para poder replicar 1000 discos, o para poder replicar 1000 artes de tapa. ¿Y eso cómo va a ser, Cristian? Esto, digamos, ¿cómo va a funcionar que una banda pueda acceder a esto, a producir un disco o a reproducirlo? A estos vales. Las organizaciones de músicos con personería jurídica de las diferentes provincias se van a encargar de distribuir los beneficios del instituto. Mm. Nosotros creemos que es muy importante que los músicos estemos involucrados con esto, porque somos los que sabemos cuál es la realidad de cada provincia y qué es lo que le vamos a pedir a cada músico de cada provincia para poder acceder a los beneficios del instituto. Claro. La ley está armada desde ese lugar para que sea bien federal. Mm. Y para que los músicos principalmente participen en los beneficios y en la forma de darle apoyo a la música nacional. Claro, y que sea en todo el país. Y en esto del apoyo también es importante la difusión, y la ley, digamos, a lo que propone es esto, la difusión de la música nacional en los medios de comunicación. Si bien en la radio pública se difunde mucho, en los otros medios no tanto, ¿no? Claro, mira, el tema de la difusión lo hemos logrado en la Ley de Medios Audiovisuales, porque en el artículo 65 trabajamos para que, bueno, el 30% de la música que debe sonar en las radios debe ser de origen nacional, sí. y la mitad de ese 30 debe ser de música independiente. O sea que por ley está la posibilidad de que una banda que decide autogestionar su material pueda ser elegido por las radios para poder difundirse, o sea que es algo que es inédito en el mundo, te diría, y que es muy importante para esta época donde, bueno, también los sellos discográficos están como en un momento de crisis, y bueno, durante años también ocupaban todo el espacio de aire de las radios, inclusive las bandas independientes que podían acceder a pagar un espacio en la radio no lo tenían porque estaba todo comprado ya. Entonces ahora esta ley, lo que permite la ley de medios audiovisuales, es que por ley los músicos que autogestionan su material puedan ser elegidos por la radio para poder tener difusión, que eso es fundamental cuando vos querés llevar adelante un proyecto independiente. Sí, y también está la cuestión de la financiación, ¿no? Va a haber un fondo de financiamiento también que se propone a través de esta ley. Sí, el financiamiento del instituto se logró en el artículo 97 de la Ley de Medios Audiovisuales, que es un 2% de lo que recauda el AFCA, y que es básicamente lo que permitió que la ley avanzara, porque por lo general las leyes siempre... Claro, siempre se traban con el tema del presupuesto, de dónde va a salir el dinero para poder financiar. Bueno, nosotros nos quedamos como hasta las 5 de la mañana cuando estaban votando artículo por artículo, y bueno, a través de ahí Claudio de Lozano fue el que lo pidió para el nombre de la Unión de Músicos Independientes, un porcentaje para la música, y ahí se logró el 2%. Eso fue fundamental para que, bueno, la ley pudiera ser tratada, ¿no? Que tuviera financiamiento. Es un trabajo, bueno, que hicimos colectivamente todos los músicos, y que, bueno, y por suerte salió. Trabajo de Erika Alcaño fue fundamental. Hay muchos con lo cual está bueno, Cristian, están buenas dos cosas en esto que estás contando. Por un lado, que como la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, hubo distintas fuerzas que participaron en su aprobación, en este caso Erika Alcaño y Claudio Lozano, con esto último que estás contando. Y por otro lado, que además es una derivación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la creación de este Instituto de la Música y la federalidad que va a significar para la protección de los músicos, ¿no? Tal cual, cumplir con la Ley de Medios es que se cree el Instituto Nacional de la Música también, y bueno, la verdad que para nosotros, vos pensás que nosotros con el otro yo hace más de 20 años que venimos tocando, 24, 25 ya el año que viene, y bueno, y todo una carrera independiente donde nunca tuvimos ningún tipo de apoyo. Exista el instituto va a ser muy importante para las bandas que empiezan a nacer ahora, para las bandas que están escondidas en las provincias y que están como soñando en querer avanzar y tal vez les parece que todo pasa en capital, y bueno, con la posibilidad de que el instituto y que las organizaciones de músicos funcionen en cada provincia, van a poder acceder en su misma provincia, van a poder encontrarse con pares que le van a poder dar herramientas para poder avanzar como músico, ¿no es cierto? Eso bueno, es entonces vamos a hacer eso, vamos a ir hablando para ver cómo se va creando el Instituto de la Música, cuánto se cumple de lo que marca la ley y demás, porque es una cuestión sin duda muy importante el respeto de las leyes en nuestro país, por supuesto, y la promoción de la cultura argentina también en todo el país. Cristian, más de 20 años del otro yo, por supuesto, entonces nos vamos a ir escuchando música. Bueno, buenísimo entonces, porque... está bueno sonar en la radio. Ahí está, por supuesto. Suena entonces, con ley aprobada el otro show. Decí lo último que querés decir. No, que aparte hay que tener claro que muchos de los músicos que nos jugamos, bueno, yo creo profundamente en la ley de medios, creo que el 7 de diciembre es una fecha muy importante, de hecho también estamos colaborando con la coalición, y bueno, y muchos de los músicos que hemos participado en todo este proceso que para mí es revolucionario, que tiene que ver con democratizar la información, con dar posibilidades de que los músicos suenen en todas las radios, también por el artículo que te contaba, un poco hemos quedado afuera del monopolio, o sea, ya dejamos de sonar, dejamos de las notas esas que nos hacían siempre, desaparecieron, entonces por eso es necesario que la otra parte que es la que se está construyendo también empiece como a prestar atención en cumplir también con la ley de medios audiovisuales, ¿no? En este caso, con el artículo 65. Así para que no solo exista el bebé Contepomi. Claro. Para que existan todos. Ahí está. Más voces. Cristian Aldana, el otro yo. Hasta luego, gracias. Y también un poco, digamos, esto responde de que yo decía la poca difusión que hubo de la sanción de esto, porque los 60 senadores la votaron. Ahí por está. Unanimidad. Unanimidad absoluta. Ahora. La ley cantada. Música, chicos, música. Nadie te hará daño. A mi Eso, no me importa morir, lo decía el otro yo. Lo que sí me importa es escuchar mensajes, sé que tienen para decir los oyentes de Mañana es Hoy, ahí va. Amigos, compañeros de Mañana Más, qué hermosura escucharlo de vuelta y volver a escuchar a Agustina Díez. Felicitaciones para todos y que no se corte. Por su... Pedro de San Martín. Pedro, capo, que no se corte, ¿eh? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, un abrazo ahí, Eduardo de Torcuato. Bueno, yo le pido a Caballero y a todos los periodistas que han sido acusados por el diario Clarín que no le perdonen una, vayan hasta el final, porque ellos hicieron mucho daño, no solo al gobierno, sino al pueblo argentino y a mucha gente que yo he escuchado psicológicamente estaba muy mal con todo lo que decían estos sinvergüenzas. Eduardo, muchas gracias. Alicia, ¿qué está diciendo la gente en el Facebook del programa? Por ejemplo, Lili Sola, recién prendo la radio, escucha a Agustina, bienvenida, se te extrañaba. Hola, muchas gracias. Yo también extrañaba venir, como me gusta venir, chicos. Más mensajes, a ver. Hola, Agustina, qué gusto escucharte. ¿Cómo está el leoncito? ¿Cómo está? Contame, te mando desde aquí muchos besos para todos, mi amor. Ella es Lidia, me parece, ¿no? De Tigre. ¿Quién es, Alicia? ¿Vos qué sabés? Hay esa oyente que vos siempre la identificás. No, no es. Vos ¿no decís es? Nélida de Banfield. No es Nélida de Banfield. No. Bueno, Leoncito bueno. Está divino, está precioso. Mañana cumple 3 meses. Anoche dormí muy bien. Ay, qué bueno. Qué buena noticia. Qué bueno. Sí, muy buena noticia. Le habrás dicho, quedado... mamá tiene que trabajar mañana, portate bien esta noche. Se quedó con su abuela y con su padre, en este momento, así que está la manzana rodeada, estamos perfectos. Más mensajes, lee Alicia, ponen ustedes. Sí. Alicia, dale. Yo. Ramón Alejandro. Alejandro Juárez, muy bueno, viene saliendo el programa. Saludos para Agustina Díaz y todo el gran equipo. Muchas gracias. Más allá, a ver, grabados. Agustina y equipo, compañero Roberto, qué semanita. Qué maravilla. Argentina comienza a poner la nave en la dirección que corresponde y nuevamente estamos demostrando que nuestros objetivos son los que tenemos propuestos y son alcanzables. Néstor, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Qué lindo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Qué lindo es Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Es cierto lo que dice, ¿no, Gerardo? Qué semanita esta. Una semanita con mucha información. Bueno, desde fallo de la Corte Suprema fallo de Justicia de la Corte Suprema. Respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, parando la cautelar de Clarín y diciendo es inadmisible extender el plazo a partir del 7 de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que lo que hizo fue finalmente decirle al señor Tomás Griesa, espere un poquito, vamos a ver si esto es así como usted lo dice, y por ahora la Argentina no tiene que depositar, como había dicho el juez Tomás Griesa, el dinero que le están reclamando, el 100% del dinero que le están reclamando los fondos buitre, con lo cual hubo hoy una reacción muy favorable, además de los mercados financieros de todo sí, el mundo, hoy, ¿no? Aumentaron nuevamente, que habían bajado los bonos argentinos, los bonos de deuda soberana. También está lo de la fragata. Sí, que exacto. Es inembargable. Bueno, ahora entramos en otro terreno. Y además sabemos que el Tribunal de Hamburgo, el Tribunal del Mar, puso fecha y es 15 el 15 de diciembre, cuando va a decir cómo evalúa esta presentación que hace la Argentina, que le dice al Tribunal del Mar que es inadmisible que considere que la fragata Libertad puede estar de rehén de los fondos buitre, en este caso en Ghana, ¿no? Hoy se hizo la presentación, los alegatos de parte de la Argentina. Que semanita estaba pensando que estábamos como respondiendo a la agenda que nos impone un poco los medios hegemónicos, pero algo que fue trascendental y que no estuvo presente en los medios fue esta reunión que se mantuvo en los Cardales de empresarios argentinos, empresarios brasileños, y que fue coronada con las palabras de las dos presidentas. Algo muy importante porque ya se está hablando de la complementariedad entre Argentina y Brasil, dejamos de competir por cosas. Allí hubo un debate muy importante en cuanto a lo que es la industria automotriz, la industria de línea blanca, y ayer lo graficaba con uno, yo me tocó cubrir eso, uno de los empresarios que me tocó hablar, dice, bueno, acá empezamos a hablar de que Argentina haga el tornillo y Brasil haga la tuerca que enrosque en ese tornillo. A propósito de lo que dice Gerardo, fíjate que yo venía pensando justamente en el discurso que tiraban los medios hegemónicos históricamente. Ayer, tanto Cristina como Dilma, revalidar esta cosa de la necesidad absoluta de que somos familia y de que la unión es absolutamente necesaria por encima de cualquier cosa, ¿cuánta distancia cultural hay con ese Brasil ominoso, uh-huh, enemigo, que asolaba la frontera, que estaba invadiendo, sí, nuestro lenguaje, sí, nuestro español, la falta de identidad nuestra, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Qué suerte, qué bueno, qué buenos tiempos estamos viviendo. Es cierto, dijo la presidenta de la Nación, la integración ya no es un deseo, no es un objetivo, exacto, es una necesidad para toda la región. Bueno, y otra cosa que pasó en el Congreso fue hoy la presencia de los periodistas que fueron denunciados por Clarín, Sandra Russo, nuestros compañeros, en realidad los dos, Roberto Caballero y Javier Vicente, frente a un plenario de comisiones, la de libertad de expresión y la de comunicación. Ahora, hubo algunos diputados que decidieron no estar. Los de la oposición, casualmente. Pero, mire usted. No quisieron participar de esta reunión. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana el conductor de este programa, Roberto Caballero, frente al plenario de comisiones, solo con la presencia de los diputados del Frente para la Victoria y también de sus aliados. El tiempo. No, el tiempo no creo que pueda ser, a menos que Roberto haya ido. Roberto dijo, bueno, rompo todo y se voy. Nos acabó el tiempo, porque viene porque el informativo, claro. El informativo. Claro, nos sacaron ahí la tarjeta. Pero bailea de tormenta, si quiere yo le digo. Lo perdonamos, llega al operador, no se haga problema. Amigo, ponga a Roberto Caballero que decía esta mañana en el Congreso de la Nación. La idea de suprimir al otro como solución final a los conflictos es una idea totalitaria, tan totalitaria como la que animó la dictadura del genocida Videla que apoyó Ernestina Herrera de Noble. Clarín puede ser para algunos un diario, pero también, y ahora se sabe, es el diario o la empresa comunicacional que está atentando contra la libertad de expresión de aquellos que no opinamos igual y que utiliza prácticas extorsivas para disciplinar al conjunto del sistema institucional buscando prebendas y negocios. Todo esto demuestra que no estamos ni débiles, ni solos, y que han equivocado el rumbo, la estrategia, y que esta vez han perdido. Y todo eso gracias a esta enorme solidaridad colectiva. ¿Y Silvana Giudice, presente o ausente? No, ausente, no estuvo, no la vi. ¿Estaba Morandini? No, tampoco la vimos. ¿Vino Solanas? Menos, no. ¿Claudio Lozano? No, estaba tratando de ver si era candidato el año próximo. No bueno, sé. Verdaderamente, la verdad que una actitud, falta de democracia me parece a mí, la no presencia de la oposición en un plenario de comisiones cuando periodistas van a exponer su situación ante esta denuncia de Clarín, que desde un amplísimo espectro se salió a decir que era una barbaridad. Vamos en un ratito a contarles qué está pasando con ese expediente, porque Roberto Caballero estuvo esta mañana en el juzgado. Digamos que también ayer se hizo un pronunciamiento de diputados en repudio a la denuncia de Clarín y que tampoco fue firmado por la oposición. Exactamente, Gerardo Mazzocchi. Alicia Cuniverti, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a las noticias, sí. Después no sé. Perfecto, vayamos de a uno. Primero las noticias. Sí. Silvia Mila, Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 75%. En San Luis, la temperatura 15 grados 3 décimas, la humedad 98%. Juan Manuel Abal Medina cuestionó a aquellos sectores que intentan que a la Argentina le vaya mal. Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones Norteamericana que suspendió el pago a los fondos buitres, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dijo que le sigue llamando la atención de cómo esas acciones son festejadas por un sector de la Argentina. Los fondos buitres, lo hemos dicho muchísimas veces, digamos, es una especulación de aquellos que intentan permanentemente que a la Argentina le vaya mal, y son sectores muy, muy, muy minoritarios, como dice la Presidenta, ni siquiera de esos lugares, ¿no? Ni siquiera tributan en los propios Estados Unidos, sino son los que apuestan siempre a que los países o a las empresas le vaya mal, en este caso quieren que le vaya mal a la Argentina. Eso no es llamativo, lo llamativo es como muchas veces las acciones de ellos son festejadas acá adentro, ¿no? Perjudicando el conjunto de los argentinos, sino no un gobierno, a gestión al Estado, sino los argentinos. entendido que se ve muy, muy bien. ¿Cómo le va a todos cuando la Argentina le va mal? En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Miguel Ángel Pichetto aseguró que la ley sobre mercado de capitales está en línea con los cambios mundiales. El Senado de la Nación sancionó con 43 votos positivos y 19 negativos la ley que regula el mercado de valores. El Frente para la Victoria contó con el respaldo de sus aliados y del bloque del Frente Amplio Popular. En cambio, la Unión Cívica Radical y el PJ Disidente, junto con la Coalición Cívica, se opusieron al proyecto. En el cierre del debate, estuvo a cargo el jefe del bloque, Miguel Ángel Pichetto, quien afirmó lo siguiente. Nosotros consideramos que esta es una muy buena ley, que es acorde con el proceso de cambio que se está dando en el mundo, donde hay mayores controles, en donde esperamos también que esto sirva para que nuestra bolsa crezca, para que deje de ser insignificante, para que se pueda abrir también a mercados del interior del país, para que la provincia también pueda operar en línea electrónica. Todos esperamos que este proceso sea positivo para nosotros. Palabras del presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto. En el cierre de este debate estuvo acompañado junto con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli. En Buenos Aires, Felipe Yapur, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. El embajador israelí ante la ONU rechazó el pedido palestino. Ron Prosor dijo que el pedido de reconocimiento de Palestina en Naciones Unidas demuestra que los palestinos no quieren la paz que sí busca Israel. De esta forma respondió al reclamo realizado por el presidente Mahmoud Abbas para que se reconozca su país como Estado observador no miembro de la ONU. Tránsito. Atención conductores, sigue la reducción parcial entre el peaje y de Benedetti hasta el relleno sanitario sentido a Gaona. Tenemos marcha muy intensa en lo que respecta a la Richeri, el acceso este y la Panamericana con abundante caudal vehicular en sus tres ramales. En tanto, La Plata-Buenos Aires, a esta hora se incrementa la marcha hacia la ciudad de La Plata. Las urbanas, congestión la 25 de mayo, ya se solucionó aquí el problema, la subida a Huergo, quedó un camión varado, hay demoras aún. En tanto, la Salguero, la 9 de julio sur, muy transitada esa provincia, y a la altura de Constitución, el ingreso a la General Paz, demorada mano al río. Puentes al sur, marcha constante en ambas direcciones, no tenemos mayores contratiempos. Por último, acceso a la capital bonaerense, muy buena transitabilidad y no tenemos demoras. Desde la Central Informativa Vial, para Radio Nacional, Gustavo Fronza. Tiempo. En San Luis, temperatura 15 grados 3 décimas, humedad 98%, el cielo está cubierto con tormenta. Y en Capital Federal, la temperatura 21 grados, la humedad 75%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana. Mañana es hoy. Y ahora sí, mientras esperamos la llegada de la cadena nacional, Plan Procrear, una nueva etapa, lo va a anunciar la presidenta de la Nación en un ratito. Estamos en comunicación con Roberto Caballero. ¿Cómo te va, Robert? Gracias, Hugo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, bien, después de un día un poco agotador, sí. La verdad que un poco mejor, pero bueno, arrancó muy temprano, que tuve que ir a los tribunales de Comodoro Py junto al abogado del CES, Damián Loretti, que bueno, estoy tratando de indagar un poquito sobre la causa. Eso prometíamos, contarle a los oyentes que estuviste hoy en el juzgado de Rodríguez, que viste el expediente o que nos contaras vos qué novedad hay, si hay alguna. Mira, la denuncia penal está todavía, hay dos rectificaciones posteriores, en dos días distintos, que hace Clarín. En la primera rectificación dice que solamente quedan imputados los funcionarios, pero los periodistas solo van a ser citados como testigos. Cuando el CELS justamente denuncia que esto también es una forma de intimidación, al día siguiente rectifican nuevamente y dice, bueno, no, ni siquiera los tenemos como testigos. Ajá. Eso es lo que hay hasta ahora en el expediente, pero seguimos imputados, la causa penal sigue abierta, hasta primero que Clarín ratifique cuál es la denuncia, si la original, si lo que después le fue agregando, eso lo tiene que hacer el 5 de diciembre. y luego del 5 de diciembre el juez proveerá, el juez verá si hay elementos para iniciar una investigación, en condición de que cita a la gente propuesta por Clarín, o directamente puede sobreseer diciendo que hay inexistencia de delito, no sé, digo, esas son un poco las alternativas que una vez que el juez, ratificada ya la denuncia de Clarín, avance en lo que es el expediente. Mientras tanto, digamos, procesalmente hablando, nosotros seguimos imputados de figuras penales. Esta es lo que hoy incluso contó Damián Loretti en el Congreso, donde fuimos citados en horas del mediodía por la Comisión de Libertad de Expresión, por la Comisión de Comunicación, donde, bueno, estuvimos exponiendo ahí el caso. Bueno, recibimos la solidaridad, digamos, ¿no?, el repudio generalizado de todos los integrantes de la bancada oficialista, porque sí, desgraciadamente... Eso destacábamos. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Qué hace Gerardo? Mirá, la promesa de Gerardo Milman, que el otro día en un programa que estuvimos juntos, donde estuvimos juntos, el programa del Gato Silvestre, como sí, propia... Gerardo Milman, ¿sí?, del GEN. Del GEN, que sí, me dijo sí, mi solidaridad, después del programa, mi solidaridad, vamos a estar en el Congreso mañana repudiando, etcétera, etcétera. La verdad que eso no ocurrió, no estuvieron en la Comisión de Libertad de Expresión ni en la Comisión de Comunicación, desconozco... ¿No argumentaron nada estos diputados? No. Estuvo ahí la presidenta de la Comisión, que es Mónica Gutiérrez, una diputada cordobesa. De Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, Mario Porto, también de Frente para la Victoria, Rossi, Frente para la Victoria, Domínguez, el titular, el presidente de la Cámara de Diputados. Y bueno, después todo lo que es el oficialismo y aliados, ¿no? Pero no estuvieron los opositores. Me enteré allí que en la jornada previa, que creo que ustedes lo estuvieron comentando recién, sí, la jornada previa hubo un repudio en la Cámara de Diputados muy importante, pero poco acompañó la oposición, salvo cuatro, que son Víctor de Llenaro, Graciela Iturraspe, Claudio Lozano, y el otro, ahora en este momento no tengo presente el nombre, pero cuatro del FAP repudiaron no solamente lo que fue la denuncia penal contra los periodistas, sino la denuncia penal contra los legisladores de Petri, Cavandier, el ministro Julio Alac y Martín Sabatella, titular del ASCA. Claro, ¿no?, Robert, porque este pronunciamiento de la Cámara de Diputados es por toda la denuncia de Clarín y fueron 131 votos a favor y el resto de la oposición decidió no apoyar, salvo la parte que repudiaba la denuncia contra los periodistas, y después salieron, como hacen habitualmente, y como es lógico tal vez desde su rol de oposición, a pegarle al gobierno, pero diferenciaron el rol de los periodistas del de los funcionarios. Claro, lo que comentaban ahí en el Salón de los Pasos Perdidos hoy es que en realidad el funcionamiento de la oposición un poco está dictado por los posicionamientos que tiene Clarín. Sí. Si Clarín dice una cosa, hoy Mónica Gutiérrez recordaba, por ejemplo, que cuando la Comisión de Seguimiento de la Ley de Medios nombró, propuso a Cintia Taviano como defensora del público, no hubo ninguna objeción. Ahora, cuando en el proceso de impugnaciones ella tuvo 1000 apoyos y solo una impugnación, que fue el Grupo Clarín, automáticamente el radicalismo, el GEN, el radicalismo y el FAP pusieron la misma objeción. Es como que hay una sincronía que en este caso lo que sí demuestra es que no es que la oposición propone y Clarín después resuelve en sintonía, sino que Clarín dispone y la oposición en función de eso se pone y se alinea a través de lo que el grupo indica, ¿no? Y esto quedó hoy muy evidente. Yo me quedé sorprendido, o sea, realmente de la ausencia opositora, porque estas son comisiones que defienden derechos inalienables, digo, la libertad de expresión, la comunicación para todos, etcétera, y no venir a solidarizarse con un grupo de periodistas que al fin de cuentas estamos acusados de dos delitos que tienen penas de hasta 10 años por el solo hecho de defender la ley de medios en contra de Clarín, la verdad me parece un despropósito. Me parece un despropósito y creo que realza la figura del opositor que se comunicó con nosotros y lo sacamos al aire el otro día, que fue el radical Leopoldo Moró, que hasta ahora es la única voz que no dudó, no tuvo marcha atrás, salió y dijo, esto es una barbaridad, repudio, mi solidaridad con ustedes. Robert, de esto la verdad que yo esperaba más, evidentemente me he estado o tengo una fe desmedida, ¿sí?, para cierto tipo de actitudes. Lo último que te pregunto es si querés agregar algo desde el punto de vista político sobre esta denuncia que finalmente por ahora, como vos decías, comprobaste esta mañana en el expediente, sigue adelante, que es lo que hizo Clarín por lo menos hasta el 5 de diciembre. Mira, yo para cerrar un poco el tema, porque vivimos en un país donde ayer, por ejemplo, hubo muy buenas noticias. Exacto, digo, ¿no? Claro. ¿Qué noticias hubo ayer? Ayer hubo muy buenas noticias, digamos, la autoridad marítima declarando inembargable la fragata. Sí, recién repasábamos todo, esta semana. Lo que sucedió ayer fue muy bueno. También es muy bueno que Clarín haya tenido que retroceder, por lo menos en las rectificaciones que fue proponiendo al juzgado. Eso es muy bueno porque fueron por máxima y bueno, van retrocediendo. ¿Y qué imaginas? ¿Qué habrá pasado? ¿Habrán ido los del grupo a decirle a los abogados qué hicieron? ¿Retrocedan? ¿Se volvieron locos? Yo creo que fue, a ver, primero la enorme solidaridad que recibimos. Sí. Segundo, el repudio generalizado. Sí. Tercero, me parece que también se actuó rápidamente, entre el CES, toda la solidaridad recibida de los colegas. Y después también, a ver, Clarín quedó a la derecha de la CIP y de ADEPA. O sea, cometieron una torpeza, aunque yo insisto, y el otro día lo expliqué ayer en el editorial, que la torpeza, en realidad quedaron torpes, porque nosotros lo denunciamos, si no la estrategia era otra, que esto no se supiera hasta del 10 de diciembre, por ahí, y es el momento en el que ellos van a victimizar, o sea, como escudos humanos a sus propios empleados, y van a tratar de llevar a instancias judiciales internacionales su supuesto rol de víctimas en la aplicación de la ley de medios. Digo, ¿y qué van a decir, por ejemplo, en la CID, ¿no?, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Nosotros presentamos un montón de denuncias, acá están los antecedentes del hostigamiento que recibimos. No, en realidad son ellos los que hostigan y persiguen periodistas y son los que no creen realmente en la libertad de expresión. Pero bueno, es evidente que también al actuar nosotros respondiendo, primero difundiéndolo a través de Tiempo Argentino, segundo sumándose el CELS con el patrocinio y una conferencia de prensa en día feriado, no sé si recuerda el lunes, más la solidaridad increíble, increíble de colegas que piensan como nosotros y de otros colegas que no piensan como nosotros, pero que dijeron, no, bueno, acá se está abriendo una puerta que no lleva a ningún lado. Esto es una puerta. Que lo único que hace es entrar viejos fantasmas, no conviene absolutamente a nadie. La libertad de expresión es un valor, es como discutir la democracia, no puede discutir la democracia alguna, tampoco puede discutir la libertad de expresión para los que opinan como Mañeto y para los que no opinan como Mañeto, que es mi caso. Entonces, desde ese punto de vista hubo un arco inmenso y eso creo que lo sintió el grupo, retrocedió. Ojalá que este retroceso se valide y se confirme finalmente en el expediente con la resolución del juez dando por sobreseído a los periodistas y a los funcionarios. Ah, tiene que sobreseerlos, el juez es así, digamos. Tiene que sobreseerlos para que ustedes no estén más involucrados en este expediente, puedan salir del país, etcétera, etcétera. Exacto. O sea, la verdad es que en este caso puntual, según lo que dice Loretti, porque yo lo escucho a él, que es el que sabe, nosotros seguimos procesalmente imputados. Bien. ¿Está? No tenemos todavía notificación, no tenemos notificación ni de las rectificaciones, ni de decisiones del juez, porque vos tenés una denuncia, pero el juez todavía no resolvió. Si desestima la denuncia, el juez no resolvió nada. Entonces el estado en el que estamos nosotros es el de acusados imputados en una causa penal por opinar distinto al grupo Clarín. Y por eso lo estamos denunciando. Robert, te mandamos un abrazo grande, gracias, y mañana volvés aquí, te dejo el volante lustradito, para que mañana retomes la conducción de este automóvil. Bueno, muchas gracias. De esta tanqueta que también tenemos nosotros, ojo, porque tampoco es un autito, ojo. Claro, no tampoco nos tiremos a menos. Y una cosa, sí, les agradezco a todos también que me hayan permitido, y bueno, tuve una serie de actividades, no pude ir a la radio, también estuvo esto de el acto que se hizo en la TV, Canal 7, con los 40 directores de la Radio Nacional. Hablamos con Martín Sabatella también. Bueno, eso, y la verdad que bueno, no me quedaba tiempo como para ir, pero mañana voy a estar firme ahí como Rubén Estato. Aquí estamos, por eso somos un equipo. Roberto, un beso grande. Besos a todos y a todos. Chao. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a Lucía Capocho, ¿qué es esta música? Ay, vio qué linda música. Sí. Después les vamos a decir quiénes son, pero bueno, están hablando de Palestina, porque hoy, en realidad, es el día internacional de solidaridad con el pueblo palestino. Hoy sos Telma Luzzani. Hoy sos Telma Luzzani para todos. Hoy todos somos Telma. Bueno, pero le voy a contar algo, porque estas paradojas de las Naciones Unidas, usted sabe que a mí las Naciones Unidas me tienen re cansada. Sí. Ban Ki-moon no me importa nada. No creo en las Naciones Unidas. Realmente. Mire lo que son las paradojas de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Hoy es 29 de noviembre, ¿verdad? Bueno, el 29 de noviembre de 1947, esta misma asamblea que en el 2005 hizo que el 29 de noviembre se convirtiera en un día de reflexión sobre el tema de Palestina, sobre la partición de Palestina, propuso la partición de Palestina. ¿Cómo? Y sí, es que hay ciertas cuestiones del planeta que funcionan de este modo. A ver, explíquenos, ¿qué pasó? A vos te tiran la bomba de Hiroshima. Y después te prohíben que la proliferación nuclear, que esto, que aquello. Además te parte por la mitad Palestina. Se arma todo lo que se arma. Después te dice, reflexionemos sobre Palestina. Estoy cansada. ¿Pero cuál es la resolución Agustina. Última de la ONU respecto de Palestina? No. El primero de diciembre de 2005, la Asamblea General establece el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Sí. ¿Ok? El mismo día, pero de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Es decir, el mismo día. La misma organización primero divide un país y luego dice, por Dios, solidaricémonos. Exactamente. Bueno, esta resolución del año 1947 recomendaba un plan salomónico, ¿vio? Solo que no había una madre que tirara de otro hijo para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región palestina y dejar Jerusalén y Belén bajo control internacional. Lo que sabemos además, Lucía, es que lo que se estableció aquella vez respecto de los límites entre Palestina, el Cisjordania, Jordania, la Franja de Gaza y el Estado de Israel, es que Israel avanzó sistemáticamente desde aquel momento en sus límites. Exactamente, absolutamente. Condenó a la zona, digamos, a una guerra eterna que hoy aún no concluye y son 65 años. No vamos a abundar en detalles de quiénes votaron, cómo votaron, porque sería un poco largo. En esa época esa zona estaba bajo el protectorado del Reino Unido, que además se negó a este plan de partición. Bueno, después se retiraron, en fin, no vamos a entrar en estos detalles, pero sí me gustaría traer acá la reflexión de un intelectual de la zona, ¿no? Del área. Yo después le voy a explicar por qué le digo de la zona, ¿no? Él cuenta que cuando vivía en Jerusalén, había una calle que se llamaba 29 de noviembre, que él nunca entendió por qué. Y cuando se lo explicaron, él era muy pequeño, dice, a mí me pareció raro, porque la mayoría de los israelíes, dice, son más bien desdeñosos de las Naciones Unidas. Es más, casi siempre la definían como el teatro del absurdo, un lugar sombrío para los intereses de Israel. Lo que más adelante él comenta, que todos los estados limítrofes de Palestina votaron en contra de esta resolución de Naciones Unidas en el 47, que hacía caso omiso, dice, de la voluntad de la mayoría de la población del país y de toda la región, y que era una receta segura para la violencia crónica. Justamente el reciente derramamiento, otra vez, de sangre en Gaza, es el episodio más reciente de un drama interminable. Y así, bajo la sombrilla y bajo la protección de Naciones Unidas, Israel continuaba avanzando, ya en el año 48, que fue la primera guerra árabe-israelí. Él cita, intelectual, a Hannah Arendt, refugiada alemana en Nueva York, y Hannah Arendt dice que incluso si los judíos fueran alguna vez a ganar la guerra total, los victoriosos, entre comillas, judíos, vivirían rodeados por una población árabe totalmente hostil y encerrados dentro de fronteras cada vez más amenazantes, absorbidos en su autodefensa física. O sea, la condena, permanente y eterna, a ser vencedores, pero estar dominado, esta tragedia humana. Dice, esta conflagración reciente confirma entonces que el Estado de Israel es militarmente superior, sigue gozando de impunidad, puede hacer irrelevante cualquier resolución de las Naciones Unidas, desdeña el derecho internacional y no puede traer paz, ni siquiera ni siquiera a su propio país. Por eso, dice este intelectual, por haber abierto en 1947 la puerta a esa tragedia, las Naciones Unidas tiene poco para celebrar este 29 de noviembre. Quien así habla es Jacob Rapkin. Es un intelectual judío, catedrático de Historia de la Universidad de Montreal, cuyo libro más reciente, Contra el Estado de Israel, Historia de la oposición judía al sionismo, ha sido publicado en 12 idiomas. Se levantan voces críticas en Israel como la de este intelectual. Importante, ¿no?, que sea además un israelí. ¿Sabés por qué, Agustina? Sobre todo porque estamos acostumbrados a manejarnos en bloques. O sea, pensamos que los israelitas son todos sionistas. Y no es así. No, de hecho habría que marcar una diferencia. O que los árabes son todos integralistas y tampoco es así, ¿no? Y aparte habría que marcar la diferencia entre el pueblo judío y una decisión que toma un Estado. Exactamente. En este caso el que está a cargo de Israel, que está a la derecha de muchos otros. Exactamente. ¿Qué música estamos escuchando? Usted nos iba a contar. Bueno, esta música que nos la va a decir Alicia Cuniverti es de... Contá cómo se llama, me encanta, pero decí de dónde son. Voy a ver si lo puedo leer bien, ¿eh? Es un dúo colombiano, dice Yo Quisiera. Carla Mojica y Samir Had Dilani. Así es. Bien? Se ve que son jóvenes descendientes de familias árabes y es muy bella la música. Por el apoyo a Palestina, un poquito de música. Por mi gente, sus caras se visten de amargura. Detrás de un muro, cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo me han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la tierra. Bueno, estamos en vivo para todo el país y esta tarde, como siempre aquí en la radio pública, se genera noticias. Por un lado, Martín Sabatella nos contó que ya hay varios grupos económicos que tienen que adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que empezaron a presentar sus programas de adecuación frente a la autoridad federal. Y Roberto Caballero nos contaba que respecto de la denuncia que hizo Clarín contra funcionarios y periodistas, por ahora todavía los periodistas, a pesar de dos rectificaciones que hizo el grupo mediático, el grupo monopólico, siguen en este momento procesados en el expediente. Veremos qué pasa el 5 de diciembre. Pero no solamente de 7D vive la información en este país, Gerardo. Así es. Hoy, durante la tarde, se conoció que Daniel Scioli le envió algo extraño, ¿no? Porque en esta época de los mails, del tweet, del Facebook y todas esas cosas, mandó una carta. Mandó una qué carta. Qué bonito, es lindo. Mandó una carta. Bueno, usted sabe que, mire, si en la justicia es bueno eso. Tienen que fotocopiar un expediente y no lo hacen, que fue lo que le dijo la Corte respecto de la ley de medios al juzgado de primera instancia de la Cámara de Apelación, y no lo hacen, que Scioli mande una carta manuscrita, no nos llama la atención. Es de una ternura inconmensurable. Le mandó una carta ¿a quién? ¿Pero a quién? ¿A quién? Al procesado jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. ¿Con qué tema? El ¿personal? Tema, personal no. Okay. No. Personal, iba a decir algo que después me van a acusar. No lo diga, no lo digo mejor. No. Bueno, no, practican deporte. No lo diga. Sí, es cierto. Eso, gente que le gusta el fútbol. Le gusta el fútbol. Como a Maxi Grillo, sí. Exactamente. Es por el tema de la basura. fíjense cómo se dirige, él dice. Me dirijo a usted con el objeto de requerirle que se adecue el envío de residuos sólidos urbanos a la cantidad y calidad dispuesta normativamente. Así comienza la carta que Daniel Scioli le envía a Mauricio Macri. Es decir, el gobernador de la provincia de Buenos Aires le dice al jefe de gobierno porteño, cumpla con la ley de basura cero, cumpla, que aprobó la legislatura. Claro. Bueno, parece que ya está, en este año hay un tope de basura que la ciudad de Buenos Aires le tiene que mandar a la provincia. Bueno, ya está excedido y con creces ese tope. Sí, es cierto. Scioli le pide regularizar el cumplimiento, así dice, cumplimiento, por parte del compromiso asumido por la ciudad en materia de disposición de residuos urbanos. Para alcanzar el objetivo se fijó un cronograma con una reducción del 30% para 2010, luego de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017. El tema es que no solo no se cumplió ese objetivo, sino que está excedido al día de hoy en más de un 10%. La ciudad de Buenos Aires. Claro, con lo cual Gerardo también nos habla de una cosa que, a pesar de este problema gravísimo que hay con la basura en todo el mundo y que tiene en este caso la provincia de Buenos Aires, porque la ciudad no se hace cargo de sus residuos, es que creció mucho en los últimos años la actividad económica, con lo cual se genera mucha más basura, con lo cual el problema está agravado, en este caso año a año, pero sí habla de un repunte de la economía en la ciudad. Así es. Y el gobernador, bueno, en declaraciones que hizo también, dijo que su paciencia tiene un límite y lo intima en esta carta a que haya una reunión la semana próxima para intentar resolver este conflicto y que la ciudad de Buenos Aires se quede con su basura. Usted sabe que últimamente se viene hablando de alguna manera de un acercamiento o de un nuevo... podríamos decir acercamiento respecto de Daniel Scioli y el gobierno nacional, digamos, de una mayor confianza, ahí está. Sí, bueno, de hecho ayer hubo un retroceso en una propuesta que tenía Daniel Scioli de colocar un impuesto al combustible, digamos, era una idea que se estaba ahí madurando en la gente de economía de parte del gobierno de Daniel Scioli, y él ayer salió a desmentir que vayan a poner un impuesto a las naftas, era para el arreglo de las rutas provinciales. Bien, veremos qué sucede y si efectivamente hay o no en este momento un mayor diálogo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. En este momento están juntos, entre muchos otros gobernadores, están presentes en este plan Procrear que se está presentando esta segunda etapa, lo está haciendo la presidenta de la Nación y por eso hay en un ratito cadena nacional. Pero ahora, Alicia Cuniverti, una vez más, ¿qué hay aquí en la radio pública? Las noticias a las 19:31. Silvia Mila, Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 21 grados, la humedad 75%. Cristina Fernández encabeza un acto en el Museo del Bicentenario. Tomamos contacto con nuestro compañero Gastón Fiorda. Te escuchamos, Gastón. Sí, efectivamente, la presidenta de la Nación Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sí, no nos han vencido los argentinos. No nos han vencido. Es una semana muy fuerte para todos nosotros. Señores gobernadores de las distintas provincias argentinas, señor vicepresidente de la Nación, señor secretario general de la UOCRA, señores intendentes de las distintas provincias argentinas, amigos, amigas que hoy nos acompañan, Estamos en una nueva etapa del plan Procrear, este plan que lanzamos allá por junio y que consiste básicamente en un plan de viviendas de 400.000 de aquí al año 2015, que contempla un segmento que el que no tenía acceso y que no alcanzaba con las viviendas populares del plan federal. Hoy vimos 5 familias argentinas, yo charlaba, muy jovencitos ellos, un médico, el que venía con el dormido en brazos era un médico neurocirujano que venía con su hijo. La pareja anterior era una médica partera y un médico clínico con sus mellizos. No, ese no era de los mellizos, ese era de los otros chicos. Después venía el jovencito, un operario de Cargill, ¿no? Chico de 26 años, la chica de 24 y sus mellizos divinos. Operario de Cargill, ¿de dónde? ¿De Pilar? ¿De Luján? De Luján. De Luján. Otro de La Rioja, la familia de La Rioja era miembro del servicio penitenciario de La Rioja, Luis Beder, ¿no? Creo, así que, como ven, nutrido, variadito, el acceso a todo esto, que son números muy importantes. Ya tenemos 2.000 familias escrituradas, estas fueron parte de las que entregamos, escrituradas. 2.576 en proceso ya de escrituración y 4.612 de las sin terreno. En el concurso de familias sin terreno también ya saben que lanzamos el proyecto de 5.400 viviendas, que son construcción de 11 proyectos, y hoy estamos lanzando más de 11.000 viviendas en distintas provincias argentinas, en distintos municipios, sin terreno, por un total de 4.980 millones de pesos en 31 proyectos urbanísticos que se van a dar. Voy a corregir un poquito algo de la propaganda, no puedo con mi genio, decía 24 provincias, somos 23 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no me han cambiado las cuentas. Esperamos también, ya comenzamos en Ciudad de Buenos Aires con los procesos para establecer tanto proyectos urbanísticos para sin terreno y con terreno. Están en el primer tramo de aprobación no quiero equivocarme, en Palermo, Caballito y Liniers. Va a ser precisamente con norma urbanística para proyectos urbanísticos, y en Parque Patricios y Pompeya para los que no tengan terreno en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Esperamos que se apruebe, me decía recién Diego Bossio, que calculan que para el 13 de diciembre, a mí, Juan Cabandier, ¿sí? Bien. La segunda lectura, qué cosa complicada esa cosa que tienen, primera lectura, segunda lectura, vamos por la segunda, pero es la última, segunda y se termina, porque dos veces leer, tres veces ya no. Bien, y vamos esto va a congregar mucho nivel de inversión en la Ciudad de Buenos Aires en materia de construcción, con lo que esto significa en materia de impacto económico. Yo quiero leerles algunos números en materia de impacto económico en generación de puestos de trabajo. Siempre decimos que la construcción atraviesa a todas las actividades económicas, pero realmente cuando uno mira los números de cómo es el impacto económico, por cada 1.000 casas que se construyan se crean 4.000 puestos de trabajo en la construcción. Cada 1.000 casas, 4.000 puestos. 74 empleos en las fábricas de ladrillo, 9 puestos en las industrias del cemento, 24 en hormigoneras y fabricantes de productos del cemento, 14 empleos en las fábricas de cerámica, 21 puestos de trabajo en la industria siderúrgica, 19 en la de productos metálicos, 10 en la fabricación de productos metálicos como grietas, techos y chapas, 12 en la producción primaria de madera. No estamos hablando de muebles, estamos hablando de la madera que se utiliza propiamente en la construcción. Luego viene en los que obviamente tienen que amueblar la casa cuando la casa se termina. 31 puestos de trabajo en los aserraderos, 29 puestos de trabajo en la fabricación de productos de madera, puertas, ventanas, pisos, reitero, no son las que se usan, por ejemplo, para el encofrado, para hacer el hormigón armado. ¿Vieron cómo sé del tema también, no? 24 puestos de trabajo en las canteras de cemento y arena, 10 puestos de trabajo en la industria de fábricas de muebles, 17 puestos de trabajo en artículos plásticos, 65 puestos de las empresas transportistas de carga, 234 puestos de trabajo en el comercio minorista, 75 puestos de trabajo en el comercio mayorista y 7 puestos de trabajo en el sector de logística. Esto es aparte de los 4.000 trabajos de construcción, de constructores, como le gusta decir a Gerardo, que impacta en la economía y fundamentalmente también en la vida de cada una de las personas, de cada una de las familias que puede acceder a la vivienda propia. Tenemos además algunos terrenos, estábamos comentando recién, por ejemplo, el de Bariloche, es un terreno muy especial porque está frente al lago Nahuel Huapi. No es cualquier cosa, es impresionante. También en Yerba Buena, que es un lugar muy residencial de la provincia de Tucumán. Y todo esto lo podemos hacer a partir de haber podido recuperar la administración de los recursos de los trabajadores en la Argentina, que ahora, este 5 de diciembre, se van a cumplir 4 años del día en que finalmente se sancionó el proyecto por el cual los trabajadores, el Estado, volvieron a recuperar la administración. ¿Y qué han pasado en estos 4 años? En estos 4 años, por ejemplo, en el mes de diciembre van a ser beneficiados con su sueldo y su aguinaldo 5.870.391 jubilados y pensionados, 22.013 veteranos de guerra de nuestras Islas Malvinas, 1.324.000 personas de pensiones no contributivas. En el mes de diciembre, la ANSES, a través de estos beneficios, de estos beneficiarios, jubilados, pensionados, veteranos, asignación universal por hijo, asignaciones familiares, coloca en el mes de diciembre en el mercado para la demanda agregada 27.704 millones de pesos que se componen el 91% del total es de jubilaciones y pensiones. Aclaro esto para terminar con algunas cuestiones estas, como que en realidad la plata de los trabajadores o de los jubilados y pensionados, no. El 91% va exclusivamente al pago de jubilaciones y pensiones. 1.170 millones va para las asignaciones familiares, que ustedes saben las paga el Estado, no las pagan los empleadores, precisamente para los trabajadores registrados, un 4%. 1.018 millones menos que las asignaciones familiares de los que tienen trabajo registrado, aquellos que no tienen trabajo o que teniendo trabajo no llegan al salario mínimo vital y móvil, son 1.018 millones y también representan el 4%, y otros 66 millones. ¿Cómo hemos evolucionado en estos años, en esta década ganada, como hablaba ayer en el encuentro empresario brasilero-argentino que contara con la presencia de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff? En erogaciones y prestaciones por parte de ANSES ha habido un incremento de el 850% en materia de jubilaciones y pensiones. 850%. En millones de pesos, 914%. ¿Y cómo se compone esto? Porque también tenemos que saber qué estamos pagando, qué pagamos y cómo hemos crecido también en ese haber mínimo. El haber mínimo de los jubilados, del año 2003 a la fecha ha crecido un 754%. El haber medio que se denomina así al promedio de aquellos que tenían aportes pero no llegaban a totalidad de los aportes, creció un 587%. Y para desmistificar también aquellos que aportaron y tenían todos sus aportes hechos, crecieron en un 712%. Bueno es saber que sobre esos más de 5 millones de jubilados y pensionados que tenemos, el 71,8% cobra el haber mínimo. O sea, la inmensa masa de nuestros jubilados y pensionados cobra el haber mínimo. De ese haber mínimo hay 2.650.000 que son por la moratoria y los otros son exactamente porque no habían completado los aportes, no tenían los aportes. Pero reitero, 71,5%, casi 72%, cobra el haber mínimo. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo recibimos esos recursos de los trabajadores que durante 12 años, que fue el periodo que duró en manos del sector privado, de la CFJP, lo recibimos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con 80.200 millones de pesos en 12 años. Y recordemos que el 60-65% de las jubilaciones las estaba pagando el Estado, porque las AFJP no le pagaban a los de abajo, le pagaban únicamente a la crema de la sociedad. Es curioso que durante 12 años, donde la gente no se podía jubilar, donde los haberes mínimos eran irrisorios, donde la responsabilidad estaba en las AFJP, no se registraba ningún juicio contra las administradoras de los fondos de pensión. Bastó que las tomara el Estado para que se desataran las cataratas de juicio. Es como que yo digo siempre que, porque últimamente se ha hablado mucho de jueces buitres y fondos buitres, ¿no? Caranchos. Yo digo que los buitres y los caranchos no están solamente afuera, hay también, desafortunadamente, adentro, y muchas veces se lanzan sobre el Estado, porque como digo, es muy fácil hacer socialismo con la plata del Estado. Con la plata del Estado todos hacen socialismo y justicia social. Sería bueno que también cuando toman decisiones sobre el sector privado actuaran con la misma rapidez y la misma premura. Pero decía que de aquellos 80.200 millones que recibimos, y que como les digo, solamente se pagaba un sector minúsculo de los jubilados, hoy el Fondo de Sustentabilidad de Garantía, que incorporó a 2.650.000 jubilados, que aumentó todas las jubilaciones por arriba de los 600-700%, que aumentó las asignaciones familiares, que incorporó la asignación universal por hijo, que además de las 100.000 pensiones no contributivas que había en el 2003, hoy estamos en 1.300.000. Bueno, de 80.200 millones que recibimos hace 4 años, hoy tenemos un fondo de 231.882 millones conformados por activos financieros, pero activos de nuestras empresas, activos a través de paquetes accionarios de empresas argentinas que generan trabajo, que dan trabajo a los argentinos y que precisamente permiten generar el crecimiento que hemos tenido en estos años. Para que ustedes tengan una idea, el valor de todas las acciones, de los bonos con los que cuenta, es

Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Transmite LRA1. Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. La palabra de la Presidenta de la Nación, una nueva etapa del Plan Procrear, con noticias importantes, por supuesto, para las familias que van accediendo a viviendas en todo el país. Así es, las familias que no tenían terreno, en este caso, fueron las que se les entregó ya el plan para que puedan tener su vivienda. Se habló también de las que ya fueron escrituradas, más de 2.000 viviendas ya de este plan Procrear fueron escrituradas. Y después la presidenta que hizo referencia a los recursos, ¿no? Los recursos que permitieron, entre otras cosas, la implementación de este plan, recursos de los trabajadores. La presidenta dijo que se recibieron, antes de que se estatizaran el dinero de las AFJP, recursos de los trabajadores en 8.200 millones de pesos. Hoy esos recursos son 232.000 millones de pesos. Y también hizo, bueno, un análisis de lo que significa también la creación de empleos a través de la construcción. Es cierto, lo de 4.000 puestos de trabajo por cada 1.000 casas construidas. Y que destacó que todo esto se pudo hacer al haber recuperado la administración de los recursos de los trabajadores. También hizo referencia a la semana que vivimos respecto